Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Todas nuestras cosas que nos molestan delante de la presencia de Dios caen. Amén. Y bueno, hoy supuestamente se celebra el llamado Domingo de Ramos. ¿Cuántos habéis traído vuestro ramo? No. El ramo lo ha traído, Maripaz lo ha traído en el pelo de Isidro. Amén. Y supuestamente sí que la fecha coincide con lo que se celebra, que es la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, poco tiempo antes, una semana antes de su pasión, de la muerte y resurrección de Jesucristo. Pero el Señor me llevaba a hablar un poco, a reflexionar sobre el agradecimiento, ¿verdad? Dicen que es de bien nacidos ser agradecido, y yo creo que hay milagros de fe, hay milagros poderosos de fe, hay milagros de amor. También cada vez estoy más consciente de esos milagros de amor. Yo creo en el poder de la fe, de la oración de una madre, pero el poder del amor de una madre también mueve montañas, ¿no? Y mueve, una madre puede llegar más allá, puede llegar a sacrificarse, y eso, puesto en las manos del Señor, yo creo que lo multiplica, ¿no? La fe es multiplicada, y en el corazón de una madre. Y también creo en los, como parte de los milagros de amor, milagros de agradecimiento, ¿no? Y el texto donde vamos a ir, fue algo que impresionó al mismo Jesús. ¿Creéis que la tendencia humana, ve un poco despoblado acá, no sé si es que me tienen miedo o que hablo muy alto y entonces quieren alejarse? Pero si podéis acercaros, si queréis acercaros, pues os daré una colleja santa. ¿Vale? No me da mucha cancha este micro. No sé si voy a poder bajar para dar colleja, porque sabéis que me gusta andar por ahí. Pero bueno, me vais a ver de lejos. ¿Cuántos habéis hecho algo, un favor a alguien que no ha sido agradecido y te has sentido un poquito dolido, triste? No mintáis, en lo humano uno se siente, sí, es cierto que después puedes reflexionar y dices, yo no estoy buscando el agradecimiento de los hombres, pero sí que el reconocimiento y el agradecimiento tiene un poder especial para actuar. Y en este sentido, pues yo tendría que agradecer tanto a tanta gente, al Señor, por supuestísimo, pero a gente puesta por el Señor en mi camino, que han guiado, que han me han ministrado. Y estaba en estos días recordando uno de esos milagros de amor y de agradecimiento, y que para nosotros, para la familia Loyola, pues han sido muy especial, fueron los que, aquellos que propiciaron el que al llegar nosotros a España tuviéramos un cobijo, tuviéramos dónde llegar. Eran unos hermanos de una iglesia, antes de salir de Cuba, no sé si sabéis el proceso para salir de Cuba en esos tiempos, era bastante complicado. Tenías que presentar lo que le llamaban presentar la salida. Te ponían en una lista y mi padre, al haberse declarado abiertamente cristiano, pastor, y que él compartía su evangelio, perdió su trabajo, estuvo en un campo de trabajo 2 años, en distintos campos de trabajo alrededor de Cuba, y ese, digamos, era parte del pago para salir. Milagrosamente alguien proveyó con una ofrenda, alguien que no conocíamos en México, levantó una ofrenda en su iglesia, nosotros pudimos salir milagrosamente 7 de familia. Mi padre habla muy con una enjundia satírica, como le caracterizaba. Él llama a esta historia el turista más extraño del mundo. Éramos turistas, teníamos visa de turistas para venir a España, pero no traíamos ni dinero ni maletas, casi veníamos con lo puesto. No había cámaras fotográficas, no había, en fin, éramos unos turistas un poco raros, pero teníamos visa de turista para llegar aquí. Y antes de salir de Cuba, estuvimos en un, donde yo nací, que es Pinar del Río, donde es Carlos también, es la tierra más bella de Cuba, pero el Señor está tratando con nuestro orgullo, ¿verdad? Porque ahí está Mamín para decir que es Oriente, ¿no? Que es la otra parte de la isla. En fin, sobre eso hay discusiones, ¿verdad? Pues hay muchos lugares de Perú que son bellos, de Chile también, pero de Colombia, ahí es. Óyeme, Cartagena, por ahí, ¿cuántos son de ahí? ¿Hay alguien de por ahí del Caribe? Caribe colombiano, dicen que es bellísimo. Óigame, también está por ahí. Hay tierras muy bellas. No me voy a pelear con nadie, pero cuando llegues al cielo, Pedro te va a decir: oye, chico, ¿dónde tú estabas? Porque se va a hablar cubano, ¿ok? Fuimos a Pinar del Río. Esta no era la ciudad, digamos, donde se movían mis padres. Y nos quedamos allí. Obviamente mi padre no podía estar todo el tiempo con nosotros, pero no, decidimos reunirnos en una iglesia bautista. No sé si era bautista libre o bautista del sur, porque me estaban explicando en estos días la diferencia. El caso es que la hija del pastor en ese tiempo y su esposo nos tomaron un cariño tan grande en esa iglesia. Y en esa iglesia recibimos tanto amor de esa gente, que eso hablaba mucho más allá que cualquier concepto teológico. Que cualquier diferencia que hubiera doctrinal entre nosotros, y fue una lección también para la familia que nos ayudó, yo creo, nos ayudó a abrir también nuestra mente y a ver que el pueblo de Cristo es tan diverso y tan numeroso y hay tanto potencial en todas las distintas familias de la Iglesia de Dios. Amén. Y eso me ayudó también en un futuro a ser mucho más abierto, mucho más tolerante con hermanos que no pensaban exactamente igual que yo, pero para aceptar lo bueno que tenían. Nos amaron tan profundamente esta familia, Mercedes y Loiret. Antonio, creo que les conocieron, porque ellos vinieron a España antes que nosotros, y en esa iglesia recibimos ese amor de esa familia especial, hasta tal punto que Loiret y Mercedes le pidieron al papá de Mercedes, que era el pastor en ese tiempo, hermano Josué, ¿verdad? Le pidieron permiso para darle a la familia Loyola los diezmos. Y el pastor aceptó. No creo que sea, ahora mirándolo en retrospectiva, no creo que sea lo correcto. Los diezmos son para la iglesia. Pero Dios usó ese amor en ese momento específico, en ese momento puntual, para proveer para nosotros. Y no solo eso, sino, bueno, ellos salieron antes de Cuba, pero el primer hogar que nos recibió era el de Loiret y Mercedes. Ellos eran cuatro de familia y nosotros siete, imaginaros. 11 personas viviendo en un piso de 60 metros. Que se habla mucho de los pisos patera. Ahora, bueno, en los 70 hubo un flujo muy grande de cubanos que vinieron, no se les dejaba ir a Estados Unidos en ese tiempo. Vinimos hacia España con la idea de ir a Estados Unidos, pero Dios tenía otros planes para nosotros. Nunca estaremos lo suficientemente agradecidos. Ellos han partido con el Señor ya, pero ese agradecimiento queda en nuestros corazones para siempre. Y así he estado reflexionando también sobre tanta gente que nos han ayudado, que nos han ministrado, gente preciosa que Dios ha puesto en nuestro camino, como familia, como individuo. Y me gozo de tener a Paulina también entre nosotros, y ella ha sido bendición, y lo digo públicamente. Para nuestras vidas. Ella venía hoy para darnos el pésame a la familia porque no pudo estar en el funeral de mi madre. Y me decía lo que ha significado mi madre en su vida. Y decía, tantos frijoles y tanto amor derramado por ambas partes. Hemos sido compañeros de dificultades y de ministerio. Y te lo agradezco, Paulina. Gracias. Es de bien nacido ser agradecido. Capítulo 17 de Lucas. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro. Sí, Lucas 17, versículo 11. ¿Estamos todos? Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres. ¿Qué les ocurría a estos hombres? Leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué se pararían de lejos, creéis? Había, porque querían ver a Jesús, sí. Había algo más que eso, había leyes, había normativas muy estrictas. Y si lo veis en Deuteronomio, que estamos estudiando ahora, había la lepra. Era un mal sin curación, pero que tenía una acepción de maldición, ¿no? Entonces, no podían, un leproso no se podía acercar al resto del pueblo. De hecho, se proveía para que estuviesen a las afueras, incluso si había murallas, a las afueras de la muralla del pueblo. Eran literalmente unos apestados, ¿no? Entonces, por esto, se pararon de lejos. Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron, ¿qué? Fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios, a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a tus pies. Amén. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era, entre los leprosos, era más leproso todavía, porque era de otra raza, que estaba todavía más desprestigiada, más humillado dentro del pueblo de Israel. Y este era samaritano. Estaba muy mal visto porque se habían mezclado con otros pueblos, y el pueblo judío tenía el designio de no mezclarse. Respondiendo Jesús le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los nueve restantes, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, es decir, el más pequeño de todos, el más humillado. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. La ley para la lepra era que no se podían acercar. Estos enfermos eran marginados en extremo, y no les quedaba más remedio que ver la vida alrededor de ellos, pero no podían tener contacto, no podían tener acceso a la vida normal del pueblo. De vez en cuando, en los tiempos del Antiguo Testamento, se ve un milagro de sanidad de la lepra, pero normalmente la lepra está asociada ¿a qué? Está asociada al pecado espiritualmente. Es una representación del pecado. Tenemos en el Antiguo Testamento algunos casos, como el caso de Naamán el Siro, ¿verdad?, que tuvo contacto con el profeta Eliseo, y que dice en el texto donde se cuenta la historia, dice: ninguno fue limpio, sino solamente Naamán el Siro, porque él creyó y se sometió a lo que decía el profeta. Todavía se duda hoy en día de si la lepra de la Biblia es la misma que existe hoy en día. ¿Sí sabéis que existe lepra aún hoy en día en algunos países del tercer mundo? Se cree que en India y en África, algunos países de África, todavía existe la lepra. ¿Cuáles son las manifestaciones de la lepra? ¿Habéis visto alguna vez algún documental? Pues es, lo primero es en la piel, ¿no? La piel, y se van creando como una especie de eczemas, cosas que a veces supuran, otras veces no, pero cuando es extrema, se pierden trozos de carne, literalmente, ¿no? Literalmente se cae la carne a cachos, ¿no? Se cae a trozos, es terrible. Es algo terrible y no se sabe realmente el origen. Sí se cree que es a veces falta de higiene, relacionado con bacterias que están en el agua, etc. Pero no se sabe, no se tiene muy claro. En los países desarrollados está prácticamente erradicada. Sin embargo, sí que se ven, se están viendo algunos casos de enfermedades erradicadas, supuestamente, como la neumonía, etcétera, que están habiendo pequeños brotes, y se producen esos brotes normalmente gente que viaja a esos países, ya sean médicos, misioneros que viajan a India, a África, y traen la cepa, y ahí es donde se reproduce. Algunas veces era un castigo de Dios en el Antiguo Testamento para condenar el orgullo, la desobediencia o la murmuración. Y yo me pregunto, si Dios siguiera castigando por orgullo, desobediencia, y murmuración, ¿cuántos leprosos habríamos? ¿Vendríamos aquí? Te das la mano y te llevas la mano así. ¿Cómo se sabe que un leproso te ha mandado una carta? Porque, ¿cómo se sabe que un leproso te ha mandado una carta? En vez de sello tiene una lengua. Terrible. Perdonarme. Era una prueba física para una lección espiritual. ¿Sí entendemos? Y según estamos leyendo en Deuteronomio, sí que creo que hay consecuencias físicas también del pecado. Sí que hay pruebas físicas aún hoy en día del pecado. Es cierto que la misericordia de Dios ha permitido y ha cambiado el juicio humano con respecto al pecado. ¿Sí entendemos? Ya, gracias a Dios, a un adúltero no se le apedrea. Al que desoye una profecía no se le margina, no se le saca del pueblo, sino que Dios está dando a través de Cristo nuevas oportunidades. Pero sí, sí que hay consecuencias para el pecado y que son innegables. ¿Cierto? Sí que hay consecuencias y a veces físicas. Fue muy debatido al principio de la propagación de la plaga del SIDA. Es un azote de Dios, es un castigo del Señor. Bueno, lo puedes ver como quieras, pero sí que creo que ha habido unas consecuencias asociadas al pecado en sí. Así que donde se propaga el SIDA, pues es fundamentalmente relaciones homosexuales o promiscuidad. Y es a través de cosas, se propaga a través de cosas tan íntimas y tan esenciales para el ser humano como la saliva, bueno, la saliva no está demostrado, la sangre y el semen. ¿Verdad? Fijaros cómo va a esos dos puntos. Irremediablemente para mí es una consecuencia clara. Puedes tomarlo como una plaga, una maldición. No voy hasta ese punto, pero sí que tiene unas consecuencias claras. Y en la palabra dice también en algún aspecto, en el pecado llevan la maldición. En el pecado llevan la maldición. Y yo creo que es más en consonancia con este concepto. El pecado produce efectos. Hay alergias, hay depresiones, hay estrés que puede ser producto de un mundo dañado en el que vivimos, un mundo que está bajo la ley de la cautividad del pecado, y somos afectados por eso. A veces somos afectados aunque no haya pecado en nosotros, aunque hayamos sido redimidos por la sangre de Jesucristo, pero a veces el pecado global sí tiene consecuencias sobre nosotros, incluso como hijos de Dios. Me llamaba la atención que hay algunos leprosos, sobre todo en el Antiguo Testamento, que lo fueron transitoriamente. Lo fueron por un tiempo. Moisés tuvo lepra y su hermana se quedó leprosa. ¿Por qué? ¿Por un tiempo? Por murmurar contra Moisés, por criticar a Moisés. ¿Quién sabe la causa? Esta pregunta de trivia. La causa por la que criticó María a su hermano Moisés. ¿Cómo? Eso. Era un poco racista. Era racista la mujer. se había casado con una etíope, era negra y no la aceptaba, ¿verdad? Así que esta era la causa. Pero dice que Moisés oró por ella para que fuera limpiada de la lepra. Y yo me pregunto, ¿la oración tiene poder para limpiar de la lepra del pecado? ¿Lo crees? ¿La oración tiene poder para limpiar de la lepra del pecado, de la lepra de la indiferencia, de la lepra del egoísmo? Porque muchas veces vemos la lepra más extrema, ¿no? Y la lepra que llama más la atención, que suelen ser los pecados sexuales. Pero hay unas raíces mucho más profundas. Y yo diría que el pecado sexual es causa de, pero no es el efecto, muchas veces. Es la causa del pecado está en el corazón del hombre. Y cuando nacen los deseos en el corazón, cuando nace la codicia, cuando nace el orgullo, eso nace del corazón y eso produce otro tipo de cosas. Y produce cosas visibles a veces, pero yo siempre digo delante del Señor, yo las prefiero lidiar con las visibles. Porque qué duro es lidiar con las invisibles, como el orgullo, como el egoísmo, como la hipocresía. A veces se ven un poquito más cuando ya son extremas, pero pasan más desapercibidas, ¿no es cierto? Pero las visibles, bueno, puedes lidiar. Hay alguien que tiene un vicio y que se ve rápidamente, bueno, y puedes intentar ayudar. Y ahí, y bueno, y hay medios. Pero wow, con las que no se ven. Y es que soy orgullosito. Y a mí no me han tenido en cuenta para nada. ¿Verdad? Y esto es más complicado de ver. La murmuración es complicada de ver. Se dice que cuando hay murmuración contra un líder o contra los pastores, el último que se entera es el pastor, precisamente. Es invisible. Pero el adulterio de David destruyó muchas cosas a nivel familiar, a nivel de relaciones, pero cuando él se arrepintió, pudo ser restaurado. Pero la murmuración del pueblo destruyó al pueblo entero. Tuvieron que morir. ¿Sí entendemos? O sea que aunque los pecados están delante del Señor es pecado, sí que hay consecuencias diferentes. Sí que hay consecuencias diferentes y consecuencias más devastadoras para un pueblo que aquellos que son más visibles aparentemente. ¿Sí entendemos? No estoy con esto ni muchísimo menos justificando un adulterio o la fornicación. No se me malentienda, cuidado. Se habla también de Uzías, el profeta, que fue el rey Uzías, también tuvo lepra, y otros que fueron curados o que tuvieron la lepra momentáneamente y que Dios quería dar un ejemplo. Pero volvamos a la curación de los leprosos. Aquí hay varias enseñanzas. Una de ellas es, ¿cuántos tuvieron fe para ser sanados? ¿Cuántos tuvieron fe para ser sanados? Los 10. O sea, que eso no habla aquí, el agradecimiento no habla de falta de fe, exactamente. ¿Sí entendemos? Pero sí que el agradecimiento de ese único leproso que volvió impresionó a Jesús. Y yo creo que por eso hay tantos salmos que hablan de agradecer, de entrar por sus puertas con acción de gracias, de tener una actitud de agradecimiento por lo que Dios ha hecho, de no olvidar jamás lo que el Señor ha hecho. ¿Ha hecho cosas por ti el Señor? ¿Puedes levantar tu mano y darle gracias ahí donde estás? Y a veces se nos olvidan, ¿no?, las cositas que Dios ha hecho, los hermanos que Dios ha puesto para bendecirnos, los privilegiados que somos por ser hijos de Dios. Y eso es un desagradecimiento, ¿no es cierto? A veces somos desagradecidos al pueblo de Dios, a veces somos desagradecidos a la iglesia, a veces somos desagradecidos y no vemos más que oposición o agravio en cositas veniales. Este hermanito no me saludó. Ay, aquel hizo esto y lo otro. Y estás teniendo una actitud de desagradecimiento al pueblo de Dios, desagradecimiento a lo que Dios hace, desagradecimiento a la bendición de pertenecer al pueblo de Dios. ¿Agradeces el pertenecer a esta iglesia? Con todos sus fallos, yo lo agradezco cada día. Agradezco que el Señor me ha plantado aquí con un propósito. Y que puedo crecer, puedo mejorar mientras más, entre comillas, oposición en lo humano veo. ¿Puedes decir amén? Si yo no soy retado en lo humano, si no soy contrastado con mi personalidad, si no se me dan avisos, no puedo crecer. No puedo crecer. Eso no quiere decir que me vengáis todos con un hacha para pillarme, sino si se hace en amor, fíjate que lo entiendo. Cuando se hace en amor, cuando se me amonesta en amor, lo entiendo. Cuando se me reta en amor, lo entiendo. ¿Lo entiendes tú? Cuando es en amor, cuando es por tu bien, y un amigo te va a decir cosas duras por tu bien, por amor, pero es por ti, es por salvarte. Amén. Vemos la fe de los leprosos, vemos la compasión de Jesús. Lo intocable, lo que el mundo había marginado, Jesús fue y lo tocó. Se acercó a ellos. Y lo que este mundo margina, lo que este mundo no toca, lo intocable, lo indeseable de este mundo, es a los que ha venido a salvar Jesús. Y a los que la iglesia tiene una labor también. Tiene una responsabilidad con los intocables, con los parias, con los descastados. Amén. ¿No éramos nosotros en otro tiempo parias, intocables, descastados? Y el Señor nos tocó. Y estamos agradecidos. Aleluya. ¿Estás agradecido? La ingratitud de los 9 también impresionó a Jesús. Y eso me habla muy duro. De estar al loro y ser agradecido. De tener un espíritu de agradecimiento. Y de recordar las obras de Dios sobre mí, sobre mi familia, sobre mi pueblo. Amén. Pero la gratitud del samaritano que se volvió a buscar a Jesús y a agradecerle también, le impresionó. Jesús le dijo con amor y con poder, levántate, vete, y aún más tu fe te ha salvado. Aleluya, aleluya, tu fe te ha salvado. Y parte de la fe es el agradecimiento. Tu fe te ha salvado. La lepra es una tumoración que corrompe la piel. La lepra del pecado es una ulceración espiritual que corrompe el alma. Y el diagnóstico está en la palabra de Dios. La lepra es una enfermedad incurable todavía hoy en día. ¿Y qué tal la lepra del pecado? ¿Tiene cura por la ciencia? ¿La lepra del pecado tiene cura por los curanderos? Aunque algunos van para hacerse un arreglo de su alma, de cómo se sienten, de ay, que estoy enamoradito de este y no me hace caso, hazme ahí un arreglo. Muchos van para males del alma. ¿Puede ser curado por los filósofos? Te dan un razonamiento bueno. No, porque tu alma es tal, tal, tal, tal, tal. Un razonamiento platónico. Vives en el mundo de las ideas. No te hagas tanto caso de esto. La lepra del pecado es más inmunda y más contagiosa que la lepra física. Y solo el poder de la sangre de Cristo nos inmuniza por medio de su Espíritu Santo para no ser contaminados. Y las palabras mágicas son: quiero, sé limpio, sígueme, de parte de Cristo. Señor, si quieres, puedes sanarnos. Y el Señor demostraba, claro, claro que quiero, eso es lo que más quiero. Yo he venido para que el mundo sea salvo en el sentido más íntegro de la palabra, salvo, sano, limpio. La lepra del pecado tiene consecuencias devastadoras, es más horrorosa aún que la física. ¿Hay algo más feo y repugnante que la guerra, hermanos? Y esas vienen por causa del pecado, sin duda. Son también efecto, no causa. Jesús nos hace una cirugía interior y nos devuelve la belleza perdida. Amén. Nos devuelve la belleza perdida. Sé de alguien que ha estado luchando porque le han salido unas manchitas en la cara y ha buscado varios métodos para quitarse esas manchas con más o menos éxito. Y yo me preguntaba, la belleza del alma, esa la devuelve solo la sangre de Cristo. No hay cremas, no hay otras cremas. No hay otras cremas para recuperar la belleza de Cristo. Señor, hasta acá. ¿Hasta cuándo tendrá que soportar el Señor el leprosorio que es el mundo? Nos preguntamos algunos, ¿verdad? ¿Por qué ha salido y se ha contagiado tanto la lepra del pecado? Bueno, por dos cosas. Una, porque es muy contagiosa la lepra del pecado. Y dos, porque vienen los tiempos del fin y el Señor está a las puertas de volver. y es simple y llanamente cumplimiento de las escrituras. Y por eso hay propagación del pecado. Pero en medio del pecado sobreabundó la gracia y Dios nos da más gracia aún al pueblo de Dios. El pueblo de Israel se comporta como cualquier otro país hoy en día o peor. No sé si estáis de acuerdo. No sé si hay algún judaizante. A ver, yo espiritualmente creo en el Israel justificado por la gracia de Dios y que Dios vuelve a por un pueblo especial que ha sido justificado por el Mesías. Pero este Israel como nación, este Israel político, como que no lo puedo justificar. Un país en el que han llevado, sí, dices, es que aplicamos la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, pero se ha ido más allá de la ley del talión. Y si me matan un soldado judío, yo voy a matar 40. Y creo que se ha ido más allá de esto. No puedo creer en este Israel, pero sí creo en el Israel que será justificado y que cuando vuelva a Cristo habrá un remanente fiel en Israel que crea. Es el Israel celestial al que tú y yo pertenecemos por la fe. En ese es en el que creo, no en el Israel militar. Fue la equivocación de los fariseos también el creer que Cristo venía con un ejército para liberarles. No, es un ejército espiritual para liberar las almas. Amén. Ese es el ejército en el que yo creo. Lo opuesto a la lepra está en la palabra de Dios. Está en la palabra de Dios. Éramos leprosos en otro tiempo, pero somos ese leproso, quiero ser ese leproso agradecido. Quiero venir a los pies de Cristo y declarar, como declarábamos en este coro, ese es el lugar más grande, estar ahí, humillado. Es el lugar más alto, estar a los pies de Cristo. Y ahí es donde Él me propone, me provee sanidad, me provee nueva unción, me provee frescura espiritual y limpieza para mi alma. Y ya podemos tener contacto con Él directamente. Antes no podíamos tener contacto con el Padre debido al pecado, debido a la lepra. ¿Puedes ponerte en pie conmigo? Y declarar, volviendo al principio, hay milagros de agradecimiento. Milagros de agradecimiento. Milagros de agradecimiento hacia nuestro Dios, hacia el Señor Jesucristo. Empieza a reflexionar y empieza a recordar lo que el Señor ha hecho por ti. Levanta tus manos y declara, Señor, no tengo más que agradecimiento, no tengo más que pensamientos de agradecimiento a ti por lo que has hecho, por aquello que me bendice, por aquello que me contradice lo que yo he querido pensar, porque me has guiado por otro camino que no me gustaba al principio, pero que ahora veo que era tu presencia, que eras tú. Ahora veo cómo tú me guiabas. Aleluya. ¿Cuántos desean estar ahí a los pies de Cristo? Yo deseo. Yo deseo eso, Señor. Yo deseo estar agradecido, Señor. Oh, deseamos como iglesia venir agradecidos a tus pies. Y estar confiados, oh Dios, que es ahí en tu presencia, donde tú obras. Sigues obrando. Sanidad de la lepra del pecado. Sanidad de lepra de egoísmo, sanidad de lepra de soberbia, sanidad de lepra de murmuración, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y estamos agradecidos porque tú estás erradicando a través de la sangre de Cristo. A través de la sangre de Cristo. Pon tu mano sobre el hombro de tu hermano y declara, por la sangre de Cristo, por la sangre de Cristo, esta es nuestra vacuna contra la lepra. Contra la lepra del pecado. Contra la lepra del desvío. Contra la lepra de toda obra de la carne, en el nombre de Jesús. Contra la lepra de la doble vida. Y declaro esto proféticamente. No para juzgar, sino para que el Señor obre una operación quirúrgica. No puedes vivir con un pie en el cielo y con el otro en el mundo. No puedes. No puedes ser medio leproso nada más. No puedes tener un poquito de bendición y un poquito de pecado a la vez. Si te ofrecen una botella de agua y te dicen, solo tiene un 1% de veneno, ¿la beberías? Iglesia Emaús, caminando con Cristo.